Sintonizas Territory Mac. Conectamos con Elizabeth Moreno y Jonathan Gimeno. Buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola Jaume, ¿cómo estamos? Empezamos nuestra sección con un juego para Mac. Y como no, mi compañero Jonathan va a ser el agraciado. Bueno, bueno, pues hoy os traigo un juego, un shooter. Realmente, para los amantes de juegos como Counter-Strike y todo este tipo de juegos, os gustará muchísimo. Modern Combat Domination, de otra vez de Game Love, esta gente que no para de sacar juegos. En este caso se trata de un juego online en el cual tendremos varios modos de juegos, en los cuales las batallas serán de 16 jugadores, 6 modos diferentes, desde el típico capturar la bandera hasta otros un poco más extraños como extracción o escolta. También tendremos un modo de un solo jugador y la verdad que vale la pena, es un juego con grandes gráficos, aunque hay que ir con cuidado porque no todos los ordenadores funcionan, sobre todo aquellos que tengan tarjetas Intel o la Radeon X1600, avisados quedáis. ¿Y cuánto vale? El precio está a 10,49€, está bien para un juego de tamaña calidad. Y a ver, Elizabeth, ¿qué nos traes para hoy? Porque tengo curiosidad porque me has dicho que es el juego ideal para mí. Pues sí, sí, te he dicho que es el juego ideal para ti porque últimamente estás un poco falto de memoria. A ver, vaya por Dios. Mira, es un juego que se llama Memodies, una mezcla entre memoria y melodies. ¿Y melodías? Sí, evidentemente. Lo que tendremos que hacer en este juego es más o menos lo que hacíamos cuando jugamos al Simon. Sí, aquel juego de memoria en el cual siempre perdía, qué casualidad. Sí, sí, pues por eso te lo decía. Tendremos que ir mirando la pantalla. En la pantalla hay como una especie de símbolos y cada símbolo es una nota musical. Entonces saldrá una melodía y tendremos que recrearla. Evidentemente. Vaya. ¿Qué te parece? Me parece interesante, la verdad. Pues ya te puedes poner a jugar porque falta te hace. Hombre, y supongo que mejoraría con la memoria, ¿no? Sí, sí, y además también tu bolsillo porque es gratis. ¿Gratis? Pues ya mismo me lo voy a bajar. ¿Y para iPad qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo una sorpresa, un juego que no dejará indiferente a nadie. Se trata de Osmos para iPad. Este juego es un poco difícil de explicar porque lo mejor es probarlo, pero bueno, vamos a ello. A ver. Bueno, resulta que es como una especie de planetoide o de pelota, digamos, en el cosmos, flotando sí. A la deriva. Nosotros tendremos que llevarla, digamos, nos tendremos que hacer con nuestra gravedad. Sí. Tendremos que absorber diferentes planetas, más pequeños en este caso. En el caso que nos topemos con un planeta más grande, seremos absorbidos por él y perderemos. También existen otros planetas que son rojos y bueno, en este caso también perderemos. Pero bueno, es que es muy complicado de explicar y yo creo que este juego es de aquellos que solo se disfruta jugando. Por lo que me dices, tiene que ser muy relajante, ¿no? Jugar. Desde luego que lo es, porque además acompaña una banda sonora excepcional. Un juego para aquellos que estén estresados, o sea, que mejor que después de una jornada de trabajo dura echarse una partida a Osmos. ¿Cuánto vale? 3,99€ en la versión para iPad. Recomendable al 100%. Bueno, amigos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado y os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com e ijugon.com. Recordad que aún está en pie el concurso para ganar los juegos. Sí, sí, es verdad. Visitad también nuestro Facebook, que ahí encontraréis la manera de participar en el sorteo. Gracias y adiós.